Bien, sí. Bueno, contanos algo de lo que va a ocurrir allí en la Bueno, acá estamos preparando todo, colgando telones, armando escenario, digamos, hay compañeros que ya están llegando de provincias, han llegado dos micros del Chaco, hay mucha gente así como entusiasmada para lo que son estas jornadas que ya vienen teniendo una vida propia. Claro. Y bueno, sobre todo la jornada del 25 de junio, que es una jornada político-cultural en donde cada vez hay más por diversidad de expresiones artísticas que vienen acá a decir lo que tienen ganas de decir con respecto a la masacre, y bueno, y acá está el espacio, ¿no? Sí. Desde la música, desde las artes visuales, desde el teatro, uh-huh. Bueno, todo va convergiendo acá en la estación. En la estación, en otras oportunidades nosotros hemos visto que se arma en una suerte de anfiteatro, un escenario, una suerte de escenario más chico y otro cruzando sí. La avenida Pavón, no sé si este año se repite. Sí, vamos a iniciar lo que son las actividades acá en el anfiteatro de la estación Darío y Maxi, uh-huh. con un panel que va a tratar sobre violencia institucional, criminalización de la protesta y derechos humanos, en donde, bueno, entre otros van a estar Tita Cortiñas, gente de la Correpi, gente de la Garganta Poderosa, uh-huh. compañeros de Rosario, de Ciudad Futura, compartiendo una ley que están impulsando allá en Rosario. Después de eso, bueno, tocarán unas bandas acá en el anfiteatro y se da lugar al escenario de la avenida Irigoyen sobre la estación, uh-huh. en donde, bueno, ahí va a arrancar Sara Eve, va a estar Arbolito, va a estar Rally Barrio Nuevo, la de Lidia Valdés. Uh-huh. Hola. Sí, te escucho perfectamente. Te escucho perfectamente. Y vamos, y a la de 8 a 9 va a estar el acto central, en donde va a hablar el papel Ario Santillán, uh-huh. entre, bueno, otros oradores del acto, con un documento unitario de muchas de las organizaciones que vinieron participando en este armado. Y, bueno, con una marcha de antorchas, así bien. Que siempre tiene así como una carga interesante, uh-huh. a la vigilia y en la vigilia va a haber unas proyecciones a la espera del 26 de junio. Correcto, y sobre la cerca de la medianoche los tambores no se callan, ¿no? También los tambores no callan, claro. Va a ser quienes guíen la llamada, ¿no? Con la marcha. Antorchas, con la marcha de antorchas. Exacto. Está. Bueno, sí, la vigilia allí al costado del puente. La vigilia del costado del puente, como todos los años. Bueno, acompañamos desde acá, ya nos has acompañado también hasta el final del Enredando las Mañanas de hoy, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. La radio de la red va a retomar la transmisión en vivo. Bien. Allí desde el puente, ¿verdad? Desde la estación Darío y Maxi, ¿verdad? Bien. Sí, así es. Muchas gracias, Natalia. La seguimos en la tarde entonces. Bueno, dale, gracias por difundir y ser parte. Hasta luego. Hasta luego.